Muy buenas, ¿qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Y estamos aquí otro viernes más, en otro programa cargado de vinilos, de CDs, de buenos temas que seguro que nos traen un montón de recuerdos. Y a mi lado, como siempre, que no puede faltar, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal. Aquí está nuestro amigo Espi, amigo, ¿cómo está? Muy buenas, Emi. ¿Qué tal la semana? De maravilla, como siempre. Perfecto. Pues nada, como bien ha dicho Emi, venimos con un programa bien cargado de nuevas sensaciones, nuevas novedades. Un programa que la nueva temporada va a ser la leche. Y con vosotros, el mago de las teclas, el señor Boque. Ya decía yo, estos se van a olvidar de mí. Gabón, buenas noches, Gabón Espi, Gabón Emi y Gabón a toda la audiencia. Como siempre, saludar a todos los oyentes de la Sintilic, aunque sea por redes sociales, en directo, vivas en Málaga o en Granada o... O en Toledo. O en Toledo, como dicen. Y como todos los viernes, el arqueólogo Espi nos va a explicar un poquito de qué cositas tenemos en el programa de hoy. Bueno, pues tenemos, mira, a modo de recuerdo, pues un tema de una banda, bueno, pues hace poco tiempo ha fallecido. Y luego, bueno, pues tenemos también una versión, vamos a ser muy interesante, de una banda alemana de power metal. Y pues las secciones clásicas de siempre, un monográfico de Black Sabbath. Y bueno, pues... un poquito de todo, como siempre las nuevas secciones que vamos a hacer este programa este año también va a ser de pues unas chicas y todas esas cosas. Entonces, pues bueno. Vamos, lo que vamos poniendo toda la semana. Eso es. Pues nada, vamos a empezar con un tema clásico de Rainbow, con Rich Blackmore, de la época que cantaba Graham Bonnet, que solamente duró un disco. Se ve que era un personaje, o no se llevaban muy bien Graham Bonnet. Eran dos caracteres muy fuertes, ¿no? Rich Blackmore y Graham Bonnet. Graham Bonnet venía de Michael Schenker, uh-huh. Y ahí entró y estaba con Rainbow. Y este tema, para mí el Don't Ogear es un disco muy bueno. Todas las canciones son buenísimas. Y esta además, la de Lost in Hollywood, cierra el disco. Es un temazo. Yo las versiones que he oído últimamente de Graham Bonnet, deja más que la cante el público, porque son ya la voz... queda muy alta, ¿no? Y a lo mejor no llega. El nuevo disco en solitario, el tío ya está bastante cascado de la garganta. Se nota, la música está muy bien, sí, porque sí. Parece un disco muy fresco el último. Pero verdaderamente la voz se nota que ya incluso se hace gallo. Exacto, no, hombre, pero ahí la gira esta que hace con Michael Schenker, que van los tres cantantes. Sí. Oye, estuve. Defiende bastante bien Graham Bonnet la papeleta, ¿eh? Pero hablas de 2 años, ¿eh? Ya. Por lo menos. Si no, no lo habrían tenido ahí tampoco. Pero, hombre, en esta época, creo que este disco es del año 78, está en plena potencia Graham Bonnet. Uy, claro. De tu quinta. La quinta del buitre. Y tú, de dónde ahora, si ¿Venía de Michael Schenker o de aquí se fue a Michael Schenker? Estoy ahora en duda. Porque bueno, eso para otro programa. ¿Eh? Para dentro de un ratito. Si me das un momento, pero bueno. Si queréis... Porque Gary Barden entró después que Graham Bonnet en Michael Schenker, pero no sé ahora mismo si es. Y luego Robin McQuarrie. También, eso es. Pero en esta gira iban los tres. Que cambian las siglas y McQuarrie Schenker Group. Pero la gira esa que estamos comentando de Michael Schenker con los tres cantantes, hombre, el que mejor voz tiene es el McQuarrie. Pero los otros dos defienden bastante bien los temas de... A mí la época de Robin McQuarrie me gusta, igual, ¿no? Pero sí que reconozco que es la época más melódica, es una voz más jarroquera. Exacto. Como entendemos, el hard rock ahí normalmente es el rollito americano, sí, una banda americana. Bueno, pues dejaros de tanta chapa. Y venga, vamos con Lost in Hollywood. Llevamos ya un rato de programa y no hemos escuchado nada. Lost in Hollywood de Rainbow, del disco Don't Ojear. Sometimes Venga, confirmado, ¿eh? De Graham Bonnet, de aquí se fue a Mikkelsen. Pues menos mal que te lo he dicho. Bueno, ¿con qué seguimos, Espi? Bueno, pues ahora vamos a seguir con ZZ Top. Un power trio. Eso es, de Houston, Texas. Que tienen el mérito de ser una de las bandas, bueno, hasta que murió Gil, pues de los más longevas. Ha estado, pues, con los miembros originales, sí, han estado siempre. ¿Y han estado sin contarse la barba desde que se conocieron? 52 años, eso no te puedo decir. Pues yo creo que las puntas, como, como las puntas tú del pelo. Se habrán echado wash and go. El batería, no, el batería llevaba bigotazo, ¿no? Pero el bajista y el... Y el guitarra... Que muchas personas decían que pensaban que eran hermanos. Es que, joder, el físico así gordito los dos con la barba es parecido. Utilizaban el mismo tinte en la barba y ya está. Ese gorro tejano ahí. Era muy representativo, ¿eh? Un rock and roll, además han hecho sureño, siempre... muy puro, boogie rock... Muy puro, tío, muy puro, muy puro. Del sur ahí, de, sí, vamos, sí, de la zona de Texas. Eso, y muy vacilón, ¿eh? Tiene algunos temas. Yo estoy recordando también un vídeo que salían unos coches... Y serían ellos como bailando así en plan swing. Esos coches ahí súper anchos de, sí, sí, de Estados, sí, Unidos. Sí, sí, la verdad que es. Eran muy, muy vacilones. Como en los primeros 20 años suyos de carrera, pues sacaron 14 discos y luego ya, pues eso, 2000, uno en el 2003 y otro en el 2012, pues ya, como ya más parados, más vejetes. Y como última anécdota, pues que han vendido más de 50 millones de copias. Toma ya. En todo el mundo. Toma ya, toma ya, toma hasta ya. El 2015, ¿eh? Luego ya. ¿Y eso en dinero cuánto es? Pues mucho. Más que lo que voy a cobrar yo toda mi vida. Pues bueno, tenían un mítico tema que lo vamos a escuchar. Bueno, tenían varios, pero bueno, como sí, este. Pero este del de Grunge. Es mítico. ¿Vais a poner a saltar o a bailar, sí, o sí, agarraros al que tengáis al lado? Creo entendido que era un puticlub, ¿eh? De Grunge. Ah. Hombre, música de esta, así, rock and rollera, Estados Unidos, carretera, motos. Más sí, será esos bares de carretera que son las chicas bailando, ¿no? En poblaciones muy pequeñitas que tienes el billar, como en las películas, sí, que luego se pegan a final de la noche. Abierto hasta el amanecer. Eso, eso. Venga, pues vamos con el tema. Vamos con el tema. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. We'll be right back. Bueno, ya os habéis tomado vuestro bourbon. Invita esta canción, ¿eh? Y al billar. Eso es. Y a Saumareda, que iba por debajo de la lámpara. Que no sabemos de qué era, ¿no? Igual era de la freidora, las hamburguesas. También. Bueno, desde aquí un recuerdo, pues eso, a una mítica banda que han estado los tres miembros originales. 52 años. Y que no se sabe qué... ¿Qué harán ahora? ¿Qué harán ahora? Hombre, claro. En la temporada pasada ya pusimos un tema del guitarra, ¿no? No me sale el nombre. Gibson. Ahora. De esos. Y... Sí, pero digo que ahora que está girando todo el mundo ya después de esta pandemia, pues la pandemia que pasamos, pues... Si cogerán a alguien, ¿girarán o vivirán de cuentas? Yo me imagino que lo dejarán. Porque eran 52 años, toda la vida siendo amigos, toda la vida tocando juntos, vamos, inseparables. Y dices, ¿tú crees que les merece la pena? No sé, mira los Rolling, se le ha muerto el Charlie y... Sí, al mes ya, se pusieron... Y ya estaban otro batería y... Sí, pero mira Motor. Ahí sigue Motorhead tocando. Pero sin Lemmy. Sí, pero sí. Eso, ¿merece la pena? No, ¿le saldrá cuenta? ¿Te quedas con el nombre? ¿Por dinero? Pero no, pero tienes puesto con lo de Bastard. Entonces ya no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. O sea, pero ¿tienes necesidad de tocar esos temas? Si ya has vivido de eso. Pero a lo mejor la gente sí tiene necesidad de escucharlo. Sí, pero como músico, pues te montas otra banda y sigues tocando en directo, si tienes la necesidad de tocar en directo. Por eso le ha puesto otro nombre, porque no puede ponerle exactamente Motorhead. No, porque aparte, mira, si de los tres miembros originales, hombre, ya cuando cayó Lemmy, los otros dos ya habían muerto, ¿no? El Phil Animal Taylor y el Eddie Fascar ya habían muerto hace muchísimos años. Bueno, pero ¿dónde quedaba Lemmy? Pero bueno, y luego Mike D ha estado un montón de años con ellos. Y ahora mismo, bueno, tampoco le hace falta mucho, porque se ha ido a Scorpions. Y es una batería con mucho nivel. No, lleva ya unos cuantos años desde que echaron al otro batería. Y lleva muchos años en Scorpion. Es un batería brutal. ¿Quién no quiere a Mike D, tío? Es una bestia parda tocando los timbales. Sí, pero eso, hay bandas que sí, como decías, vale, los Rolling a Charlie, pues vale, enseguida le pusieron un sustituto. Pero hay bandas que tienen un sustituto. ¿Y Scorpion seguiría sin Enclosed Man? Maiden sin Harris. No, hay cosas como que... Es que no puedes meter a un imitador de Lemmy porque nunca lo va a hacer como él. Y poner otra voz que cante Motor sin la voz de Lemmy tampoco te va a salir para adelante. No puedes poner una voz aguda ni no sé. Es que Lemmy era su grupo. Si no está él, puedes venderlo como quieras, pero no va a ser nunca Motor. No, ni las canciones van a ser las mismas. No, la gente no se lo va a tomar en serio. Primero porque... Con lo que siempre hemos hablado en este programa, es que los clásicos, por eso se llaman clásicos. Claro. Porque son con esas personas, esa gente crearon ese sonido, esa canción, en esa época en concreto. Ahora, pues, saldrán bandas muy buenas, pero seguramente no va a quedar registrado en la memoria de las personas como fueron esas bandas en ese momento. Sí, sí, nunca lo van a entender, ¿no? Nunca. Porque un chaval ahora de 12, 14 años ve a los Motors sin Lemmy. Y no le va a representar nada, porque Lemmy transmitía una fuerza y una pasión por lo que hacía, que era lo que te movía a ti también a escucharlo, ¿no? Y que la mayoría de antes no eran grandes músicos, pero vivían ese rock, claro, ese metal, ese heavy, de una manera... Que era la forma de vida. Para ellos era así, y lo entendían de esa manera. Aunque a veces se desmadraba, claro, ¿no? Pero realmente era eso, ese espíritu del rock. Sí, exacto. Y ahora son muy técnicos, gente muy buena... Pero le falta alma. La esencia. Alma a la hora de tocar. Es como, soy muy bueno, toco, mirarme que bien toco y ya está. Los oficinistas del metal. Sí, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Sí, exacto. Y en eso estoy de acuerdo, la actitud. Por eso para mí... Les falta actitud. Y recalco eso, las bandas, el estilo de música que más pone énfasis en la actitud para, en este momento, es para mí el thrash metal. Porque eso es actitud y letras comprometidas. Vale, muy bien, Espi. Te ha quedado las letras comprometidas, te ha quedado cojonudo. Vale, y nos vamos al algún frío país nórdico. Venga, vamos con ese grupo que me has traído a mí como Ensiferum. Eso es. Del latín Ensiferum, adjetivo neutro que significa portador de la espada. Ya estamos, con los dragones y las espaditas. O sea, no hablamos de aquí del rock y... Breakheart, muy breakheart. Un folk metal de Helsinki. Que aunque hayan tenido sus discos, han hecho muchas grabaciones de versiones. Y tienen un directo muy potente. ¿Tú les has visto, Spi? En Leyendas. Muy potente. Pero pues... tienen grabadas hasta versiones de Metallica, de Maiden, de Manowar. Y... Pues mira, no dejé de sorprenderme. Yo pensaba que la temporada pasada habíamos puesto todos los grupos ya que se podían poner. Pero en esta nueva temporada todavía me seguí sorprendiendo con cosas nuevas. Emi, tenemos para hacer más temporadas que el Cuéntame, fíjate. Pues como llegáis hablando, no los escuchamos. Venga, vamos con ellos. Pues sí que muy bien, ¿eh? Folk metal, así también un estilo. Folk, con ese sonido viking metal, bastante sí, viking. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué decís? ¿Que seguimos...? Pues nos quedamos por arriba, nos quedamos por Suecia, sí, aquí... Pero con un estilo un poco diferente. Ahora nos vamos del folk al rap. Joder, menudo programita tenemos metal, ahí. Bueno... Folk metal, rap metal, aquí nos estamos inventando... Y que esta banda, los que son cinéfilos, la habrán escuchado en la banda sonora de Airbag, no esta canción, pero es una banda que pueden atribuir y pensar que es ese sonido. Y, Boque, cuéntanos un poquito. No, pues bueno, estamos, vamos a poner un poquito de Clawfinger, una banda que a mí personalmente hace muchos años los vi por primera vez en un concierto en Bilbo, que no eran poco conocidos. Y a los años volvieron aquí con Rammstein, los años de heavy muy duros de Rammstein. Y yo personalmente fui a, veía y quería ver más a Clawfinger, que venían como teloneros, que a Rammstein. Y fue en la Plaza de Toros de Donosti. La primera de las dos giras de Rammstein fue con Clawfinger. Y para mí Clawfinger, un directo potentísimo. Como hemos dicho, bueno, rap, voy a llamarle rap. Bueno, tiene un guitarrista, mucha caña. Luego unos tecladitos por ahí, es una mezcla... No, eso está bien dicho. No es pero típico... mucha distorsión, mucha caña y muchos saltos. Pues venga. Toda la banda saltando, toda la banda con un directo potentísimo. Y os digo, o sea, cuando Rammstein tenía los mejores momentos, yo iba a ir a ver, los veía a Clawfinger como teloneros y a verlos a ellos. Una banda, pues como ha dicho Boque, es para saltar, para no parar, para brincar, para disfrutar. Tienen temas míticos, pero bueno, os hemos traído otro que es para mí de los más cañeritos que tienen. They're out to get me. En el desván del rock desempolvamos de todo un poquito, hasta lo industrial. Eso es, y como dice Emi, es un sonido valiente. Muy valiente, muy valiente. No, a mí realmente sí que es una banda que me parece muy interesante, es otro sonido. Este tema era un poco de los sencillitos que tienen, pero o sea, tiene partes muy, muy cañeras. Sí, sí, sí, sí. Y parece mentira que sean suecos, ¿no? Comentamos que igual tiene un poquito a lo industrial americano. Tiene pero... sonido americano, sí, sí. Sí, sí, muy sonido de esa onda americana de nueva ola. De... Hombre, para ser cuatro celadores de un hospital. ¿Ah, sí? Sí, se conocieron los dos primeros fundadores. Mira, Espi, tú también, ¿eh? Se conocieron en un hospital, curraban de celadores y mira, dejaron el curro por hacer música. Bueno, hemos hablado de Estados Unidos y nos vamos allí ahora. Sí, y un poquito también con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De que si un grupo es con los miembros originales o no. Bueno, vamos a escuchar Pantera, que bueno, el Phil Anselmo sigue con otra banda. Phil Anselmo y... Bueno, no recuerdo bien cómo es, pero sigue tocando los temas de Pantera. Sí, bueno, es que... Es muy... Ha dado vamos muchas a vueltas con muchas... Muy ético. Ha sacado muchas bandas, pero es que nunca va a sonar... Esa Pantera, es que sonido lo llaman ahí de grove sureño y tal, pero es que no pero tiene nada que ver con Pantera. La guitarra del Darrell era la guitarra del Darrell, o sea, ¿no? Y... Pero bueno, cuando eran verdaderamente cañeros, no la sí, época. Porque Gami, la gente. No lo sabe. Bueno, muy poca gente lo sabe. Pantera, antes de su mítico Cowboys from Hell, pues tenían cuatro discos anteriores. Que las discográficas o discográfica los han retirado, no se pueden conseguir en ningún lado. Y era lo más parecido a una mezcla entre Motley Crue, Poison y toda esta peña. Vamos, que iban con mallas de leopardo y con el pelo cardado. Mucho más glam, ¿no? Y pañuelos rosas. Y glam atado, total. Y era sí, llevaban así el rollo porque su padre, el padre del Darrell y el Bater, el Benson, y les había inculcado un poquito esa música. Y la discográfica al tiempo le dijeron: no, esto tenéis que cambiar. No y muy poca gente los conoce así. Y muy, ya digo, es muy difícil conseguir esos discos hoy en día. Pero ya pondremos un día un tema. Algo tengo. Yo también. Pero eso. No sé si es para poner, dices, ¿esto Pantera? No. ¿Y se llamaban también Pantera? Sí, se llamaban Pantera, pero. Bueno, y si alguna de la audiencia quiere escuchar algún tema de eso, que lo ponga en nuestra página de Facebook. Que nos lo envíe por Facebook y ya veremos si le hacemos caso o no. Eso es. Prefiero poner temas como este. I Can Hide de Pantera, un tema que solo se puede conseguir en el disco en directo que tienen, y como bonus viene este tema grabado en estudio, que fue el último que grabaron todos los cuatro componentes originales. Bueno, pues seguimos en Estados Unidos, en California. Una banda que he conocido yo ahora. Tienen un montón de discos. Pero yo con esto del programa me estoy informando mucho y... Menos mal que tienes Google en casa. Estoy aprendiendo muchísimo. Son los Avenger Sevenfold, que más o menos es... La siete veces vengado, es algo de la Biblia. Y el disco es el High Talking del 2013. Tienen un montón de discos más, pero este disco es muy bueno. Es más heavy metal. Discos anteriores hacen otro tipo de, no sé, un metal más americano, más... Tú, Spi, los conoces, ¿no? A ver, los he visto. Los has visto. Y tienen discos que son un poquito más complicados, ¿no? De sí. Escuchar. Hombre, no es para la gente que le gusta el heavy metal tradicional normalmente, pero... Pero este disco, el High Talking, sí, si te gusta el heavy... Bueno, y aparte ellos como músicos son muy buenos, muy buenos. Yo me he encantado, ya a partir de ese disco he tirado para atrás y cosas un poquito más complicadas. Pero bueno, que a mí me han gustado, lo recomiendo y... Emi se nos está modernizando. ¿Lo siguiente qué va a ser? ¿Una camisa de flores, con solapas o qué? No, pero tenemos que proponer un examen. El año pasado, la temporada pasada ya... Aprobó el examen de Power. Sí, pero con chuleta, alemán. Que me lo traía apuntado todos los días en la mano por si me preguntabais. Con el, aquí estaba todos los días con el Bolivic apuntando cosas en la mano. Yo este año habrá que hacerle un examen, ¿eh? Uno de ellos tiene que ser el de inglés, porque yo me he quedado asustado últimamente. Porque mi inglés es de Manchester. Vale. Pues es cerrado. Es ahí del puerto, ¿no? Del puerto. Yo pensaba que ibas... Manchester no tiene puerto. El Liverpool. Yo pensaba que ibas a decir inglés batúa, pero... De Glasgow. Bueno, vamos con... A ver qué nos traes de California. Vamos con los Avenger Sevenfold y el tema High Talking. Si nos traes un poquito de sol. We'll be right back. Avengers Sevenfold. Espero que os haya gustado, porque a mí, ya digo, me ha sorprendido y me voy a escuchar todos los discos, porque de verdad merece la pena. Pues sigamos para adelante. Dicho esto, ¿qué nos toca ahora, Boque? Disneyder. Pero Disneyder hace Udo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que viene ahora? Pues bueno, se juntaron los amiguetes que antes habían tocado en ACEP. Eso es, porque ya llevan un tiempo cada uno por su lado. Y bueno, pues Peter Valtes, ¿no? Con Udo. Luego también el Stefan Kaufman. Y luego se junta con el hijo de Udo. Uh-huh. Y a modo de proyectito, casi todo, sobre todo en la pandemia, un tema. Y que ahora, bueno, han sacado un EP de 3 temas y vamos a poner uno de este año. Porque esto es la novedad. Esto es la novedad. La novedad que la gente todavía. Claro, tenemos que ir mucho no haciendo cortinillas y. Queremos hacerlas nuevas y cosas esas y. Poco a poco. Y vamos a ir con el tema de ellos. ¿Qué os parece? ¿Eh? Venga, vamos. Que eso pues venido, ¿no? A poner y a escuchar música. Pues dale caña. a stranger. Look me in the eye, like the face of a stranger. It is time to say goodbye. Muy buen tema, muy bonito además, con esos coros. Siempre nos va a recordar Acep, Udo, ese sonido, esos coros grandilocuentes. Bueno, y está acompañado, pues eso, de, ya hemos dicho, de su hijo y... Sí, tres de los miembros originales de Acep y luego pues una chica que poca información hay de ella, Manuela Vivert, y que no, sí, no, no se sabe dónde ha tocado antes, ni dónde ha cantado, ni... Pero bueno, para, será que, amiga de ellos, para, ¿no?, que los haya pillado, o sea, bueno, ya os he escuchado que tiene muy buena voz también, pues sí, oye, sí, ahí sí, está. Muy bien. Bueno, bien, seguimos adelante. Seguimos a lo antiguo. Y nos vamos ahora con un tema en directo. Y además, es un clasicazo. Es de UFO, del directo Strangers in the Night. Y el tema Shot to Shot. ¿Tienes alguna cosa que decir de UFO? Porque es una gran banda y es... Como muchas, que ha sido poco... Muchas, pero no hay mucho programa. Como que ha sido poco reconocida, ¿no? Y ha aportado mucho también al rock y al metal, pero... A mí me ha parecido que es casi un grupo de segunda división, que ha estado siempre ahí. No digo que lo sean. No, pero que han estado como en segunda fila. Sí. No han tenido el reconocimiento que igual se merecerían, ¿no? Sí, la primera época a lo mejor con Michael Schenker sí que eran, pero luego ya como que no, o sea... Yo creo que es una banda, para mí, ¿eh? Es solo una apreciación personal... Que es una banda que tiene más nombre realmente de lo que para mí como música ha aportado. Sí que tiene algún temilla así interesante que todo el mundo lo reconoce. Por ejemplo, hay un tema que aparece en esta serie de crímenes de policía de Nueva York. Sí, el CSI de Nueva York. Por cierto, la intro es de ellos. Y como no, nuestra sintonía de final del programa. También, por supuesto. Eso es, por supuesto. El Doctor, se ha quedado, Doctor. Se ha quedado el Doctor Doctor como la canción más representativa de ellos. Pero bueno, yo, este directo, por ejemplo, todos son temazos, pero que luego han pasado a la historia y no sé si ahora mismo no sé si siguen funcionando, si cómo están. Pero te quiero decir que, joder, que un grupo con tantos discos, con tantas cosas que ha hecho de giras mundiales, por lo menos por aquí no tienen tanto reconocimiento, ¿no?, como tienen otras bandas, como los Judas, que son de la misma quinta, los Judas y ellos. Los Maiden son un poco más jóvenes, pero son de las primeras bandas también de metal allí en Estados Unidos, en Inglaterra. Y no sé, se han quedado un poco ahí siempre. Yo creo que hasta ni las mismas discográficas les han llegado a apoyar mucho, ¿no? Hombre, si alguna discográfica siempre te saca todos los discos, te hace un poco, pero... Pues no sé si les ha faltado promoción, publicidad o meterlos en grandes festivales como cabezas de cartel. Tampoco me suena que hayan estado no, ahí. No, exactamente, no. Eso que decíamos, que siempre han estado como de segunda, ¿no? Yo creo que se diluyeron en el momento. Crearon algo y que no estaba mal, pero desaparecieron bastante pronto. Pero vamos, como que hicieron una celebración de un 50 aniversario. Eso sí, miembros han tenido... Todos. Ha pasado todo Dios por ahí. Y alguno muerto ya. Alguno. Hay muchas cruces ahí, ¿no? Soy generoso. Bueno, vamos. Han seguido sacando discos en el 2000, 2002, 4, 6, 9, 12, 15, 17, pero bueno. Han pasado, se han quedado ahí. Y lo que decís de grandes festivales, algún tipo Wacken o estos festivales, joder, que parece que están llamando a todas las bandas para que vuelvan otra vez a juntarse y tocar. Y UFO no se les ve, no se les oye, o por lo menos por aquí. He contado hasta 26 antiguos miembros. No, pues me imagino que ha habido muchos años de no, como la, su segunda etapa, pues es la que pasa mucha gente, pero que no, no han conseguido hacer nada. Pues el cantante es el que sigue, ¿no? Creo que es el ahí seguirían, pues eso, coger un bajista, va, lo deja, coge otro bajista, no, como ven que tampoco te, que tendría mucho futuro, pues ahí se ha quedado. Pero bueno, vamos al lío, que le hemos dado más tiempo que lo que su discografía ha funcionado. Qué malo eres, Espi. Shoot, bueno, shoot. Shoot, shoot. Un temazo, ¿eh? Y de verdad. El disco este en directo merece la pena escucharlo, ¿eh? Cierra la ciudad y cuéntale a la gente que alguien viene llamando. Muerte y oscuridad están recorriendo las calles para pegarle un mordisco a la pared. No tienes nada que decir, ellos están rompiendo todo. Si escuchas a los tontos, la mafia manda. Mata al espíritu y te quedarás ciego. El fin es siempre el mismo. Juega con fuego, quema tus dedos y pierde el dominio de la llama. El final ha empezado si escuchas a los tontos. Rompe el círculo y para la rueda. Solo recuerda que podría empezar a rodar y llevarte de regreso. Bueno, Emi, ¿qué ha sido lo que nos has traducido hoy? ¿Qué es lo que nos viene también de aquí en adelante? Pues esto es la traducción de The Mob Rules, ya hemos oído la canción de Black Sabbath con Dio. Es el primer disco de Dio con Black Sabbath. Y hoy vamos a hacer un pequeño, ya sé que es difícil una carrera de un montón de años de Black Sabbath, con tantos cantantes, tantos discos, en 3-4 canciones hacer un poco todo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Esta es The Mob Rule, que abría el disco del mismo nombre, con Dio, que era cuando empezaba Dio a cantar con Black Sabbath. Pero antes de eso, estaba la banda original, que empezaron en el año 68-69, el primer disco es del año 70-71, creo que. 70, que es el... Bueno, en el 70 grabaron dos. Grabaron el Black Sabbath, que fue el primer disco, y el Paranoid. Exacto, 70-71. Luego... El Master of Reality. Luego, dilo más alto, Espi, se te puede escuchar, ¿eh? Master of Reality. Parece que estás ahí en el cuarto castigo. En el baúl, encima del baúl del desván. El Black Sabbath 4. Sabbath. Bloody Sabbath. Sabotage con el espejo, la puerta del espejo. Luego el Technical Stasi. Y luego el Never Say Die. Sí, exactamente. Ahí con el Never Say Die, dejan Ozzy. No sé si lo echan, si se va él. Estaban muy cansados ya. Fue expulsado, invitado a dejar. Sí. Pero está bien, porque así se creó otra carrera en solitario. Totalmente. Es que eso es lo que queremos decir, ¿no? Que estos Black Sabbath con estos cantantes eso diferentes, es que se nota la diferencia. El sonido de Black Sabbath ha sido un sonido muy particular, ¿no? Es el sonido de esa guitarra del zurdo Tommy Yomi, que al que le falta la falange de su mano derecha, y claro, le impedía hacer algunos acordes de manera diferente, y por eso ese sonido primero de Black Sabbath sonaba de otra manera, ¿no? Por esa forma que tenía de coger y tocar las cuerdas. La banda original eran Gretel Bulter al bajo, Bill Barr a la batería, Ozzy cantando y Tommy Yomi a la guitarra. Ozzy también metía la armónica en algunas canciones, la de sí. Wizard, por ejemplo, ¿no? Mete la armónica. Sí, porque al principio empezaron haciendo una especie de blues, ¿eh? Sí. Mucho rollo psicodélico, de esos psicodélicos. Sí, también les tocó la temporada de los hippies. Claro. Era un poquito lo que tenían en contra, ¿no? Y estos y tocaban mucho por Dinamarca, o sea, hacían Inglaterra, Dinamarca, así, y muchos conciertos en plan blues, en plan jazz, o sea, no canciones sí, medio inventadas en directo, como si fuera jazz. Sí, yo he visto algunos directos de aquellos años y sí que hacen sí blues, incluso algunos temas así como rock and roll. Es mucha psicodelia, ¿eh? Y la ropa de los hippies, vamos, los pantalones campanolos y por eso. Exacto. Y las camisetas de flores, Flower Powers. Aquella época, bueno, del LSD también, y de otras cosas. En aquella época fue donde forjaron los grandes temas, ¿no? El War Pigs, el Iron Man, el Paranoid, el, yo qué sé, Sabbath Bloody Sabbath, o sea, hay un montón de temas que son los que se han quedado luego para siempre, ¿no? Grabados para la posteridad, y es más, ese sonido es, ya no solo es característico de él, sino además es, digamos, una inspiración para un montón de bandas. Sí, sí, que luego, exacto. Y ya no solo de bandas, sino de géneros. De géneros. De sonidos. Sí, sí, sí. Ha sido influencia para muchas bandas de doom metal, de tal, de cañita. Una inspiración para ellos. Sí, escuchamos el Paranoid y luego seguimos hablando de ellos. Vamos a usar el Paranoid, que es, vamos, un clasicazo. Aquí ha salido la psicodelia casi. Este es que es un sonido, o sea, fijaros, batería, guitarra y bajo, y no pierde intensidad mientras está punteando Tommy Yomi. Es que si no recuerdo mal, la batería creo que no tiene ni timbales, creo que tiene el base, la caja, el bombo y Chaston en plato, o sea, ¿no? Sí. Ya. Es la sencillez pura. Eso es lo que estábamos contando, de que como una canción tan sencilla ha inspirado tanta gente. Es una pasada la forma de tocar. Sí, pero... Y crear una escuela y, bueno, y esos sonidos que luego han sido intentado copiar, pero nunca va a ser lo mismo. No, por supuesto que no. Pero sí que, lo que dices tú, han abierto puertas a muchísimas cosas, ¿no? Y realmente yo sí creo que esto sí era el inicio del heavy metal. Porque estaban bandas como los Purple o como Led Zeppelin que hacían otra cosa. Pero la primera banda que empezó a hacer así ruido, digamos, ¿no? de meterle más distorsión, que no sonase tan bonito como en aquellos tiempos sonaba Richie Blackmore, ¿no? Fueron Black Sabbath. Claro, y encima han influido pues a grupos como a Slayer, a Menon, a Judas, a Maiden y hasta Queen. Tendrá que ver Queen. Pues, algo les habrán influido, ¿no? Así que es verdad, y muchos estilos musicales. Bandas Doom como Cathedral, por ejemplo, son influenciados en Black Sabbath, si ves las mismas pintas y tal, pero siendo una música un poco más machacona. Sí. Pero mucha influencia ha dejado a muchas bandas. Bueno, pues se marchó con el último disco de Ozzy, hemos dicho que es el Never Say Die, muy buen disco también. Además, se escucha, yo esta semana me he escuchado todos los discos antiguos y, joder, se ve la evolución, ¿no? Y el último disco, el Never Say Die, ya se ve que eran como más sofisticados musicalmente, ¿no? De aquí Ozzy se marcha, monta su banda y saca un disco en directo, que es el Speak of the Devil, que también estamos comentando. Y es muy bueno, porque toca muchos temas que no son los clásicos de Black Sabbath, ¿no? Es todo un concierto con canciones de Black Sabbath, pero no son los clásicos, ¿no? Hemos comentado la de Sinfonía del Universo, la de Wizard... Sabbath. Entonces, muy bueno, es un disco recomendable para oír esa época de Black Sabbath. Edición es muy, muy económica y con un sonido muy limpio. Bueno, pues marchó Ozzy, entró Dio, ya hemos oído The Mob Rules, grabaron The Mob Rules, grabaron Heaven and Hell, que es guay. Un mítico disco clásico. Es de los mejores de Black Sabbath, ¿no? Como grupo, ya ni con Ozzy, ni con uno, ni con Dio. Como grupo. Es un discazo. Todas las canciones son buenísimas. La que cierra el disco y Voláis, que ya hemos puesto aquí la temporada pasada, ya pusimos algún tema. Creo que incluso alguna versión también pusimos. Es increíble. Y ya, Dio se marcha y entra, yo creo que la cosa más rara, Ian Gillan. Vamos a escuchar un poquito a... Ahí tenemos Thrasher. Y el disco Born Again. Y de verdad fue una cosa muy rara. Nadie esperaba que Ian Gillan iba a entrar con Black Sabbath, ¿no? O si era un proyecto diferente, no sé. A mí me parece un poco, suena un poco a los Purple cabreados, ¿eh? Es verdad. Bueno, estuvieron tocando aquí. Hombre, se les había tratado de satánicos. Sí. Al principio, toda la temporada de primera temporada de Black Sabbath eran satánicos, pero... de dónde venían y. Las portadas, la niña con el hospital psiquiátrico ahí de fondo. Y... Eso ya trataremos en algún programa. De cosas raras, ¿no? Naturales. Sí, cosas raras y cosas curiosas y acusaciones de satanismo a bandas de heavy metal. Sí. Y demás. Bueno, pues la época de Ian Gillan, estuvieron tocando aquí en Donosti, en esa gira. Y bueno, pues yo recuerdo en la radio cuando contaba la gente que había estado en el programa, que era yo muy chaval. Y contaban que el bis fue patético, que tuvieron que... Black Sabbath tocó el Smoke on the Water, ¿no? Entonces, como que era una cosa muy, muy extraña, no se sabía bien. Y Ian Gillan duró lo que duró ese disco, ¿no? No volvieron a hacer nada más. Después, otra época, creo que ha sido la época más luminosa, ¿no? Hubo un tiempo que Tommy Yomi quiso sacar disco en solitario, pero la discográfica no le dejó. Y sacó el Seven Star con Clint Hughes, pero tuvo que ponerle como Black Sabbath, ¿no? Que es el Seven Star. No es mal disco. No es mal disco, es más Clint Hughes, es muy buen cantante, hacía de bajista también, y una gran banda, pero no les... no, sí que pone en la portada Tommy Yomi factura como Black Sabbath, pero al fin el Seven Star, ¿no? Pero no tenía que poner lo de Black Sabbath a la fuerza. Ya estamos en el 85, 86. Eso es. Y aquí entra lo que decimos, la época para mí más luminosa de Black Sabbath, que es que con Tony Martin cambia, no sé si cambia el estilo, pero bueno, hay otra forma de... Un sonido un poco más moderno y más orientado, pues, también un poco al mercado americano. Más abierto, ¿no? Con más, sí, más cosas. Gretchen Wulter, el bajista, y Bill Ward ya se habían ido también de Black Sabbath. Seguía Tommy Yomi solo. Y Gretchen Wulter también iba, venía, pero el que sabía definitivamente era Bill Ward, el batería. Habían estado girando con Vinnie Appice, pero también luego se lo llevó Dio también. O sea que le faltaban, fue una temporada en la que Tommy Yomi se veía que todo el mundo... Sí, entró de bajista, que no entró de bajista. Entró Bob Dylan, el bajista de Rainbow. También, o sea, exacto. Ya se están entremezclando ahí los grupos. Las cosas, ¿no? A la batería, Cozy Powell está. También. Está en ese álbum. En ese álbum está Cozy Powell a la batería, y también buenísimo. O sea, son 10, 12 personas que están en 3, 4 grupos. Llevándolo se todo, van, ¿no? Mezclando todo. Hombre, lo que comentabas es que también, ya, como decía Spin, un sonido más americano. Claro, Black Sabbath también ha, como hemos dicho, ha influenciado a muchos grupos. Pero claro, ya estamos hablando en el 90. Claro. Ya existían también muchas más bandas de metal por todo y de rock en todo el mundo. Entonces, ellos también ya recibían otro tipo de influencias. Y incluso yo pienso que también iban seguros de lo que hacían, pero bueno, también tenían, escuchaban otro tipo de cosas. Que yo pienso que también hasta la misma casa discográfica, no exigirles, pero también diciéndoles, oye, por este camino ya habéis trillado todo, evolucionar un poquito. Pero los productores, ahí estaban los productores. Claro, ahí y no sé, entonces se nota. Vamos a poner algo de la época ya con Tony Martin, porque es muy buena, ¿eh? La voz. Tres discos tiene con él. Increíbles, ¿eh? Increíbles, increíbles. Y Headless Cross, impresionante. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué ponemos? Headless Cross. Headless Cross. We'll be right back. Bueno, qué voz más heavy, ¿no? Más sí, americana. Exacto, o... y lo que estamos comentando aquí, ¿no? Ese sonido orientado. El teclado, cómo cubre todo, como el fondo, ¿no? Está siempre ahí tapándolo todo, ¿no? Y luego unos riffs muy buenos, ¿no? El tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pues el teclado que no existía al principio de la... Exacto, y ya no sí. Utilizaban lo que era el tritono, las notas del diablo, lo que se hicieron tan característicos al principio. Pero además, como con buenos músicos, ¿qué puede salir mal? Sí, sí, sí. Buenos músicos, buenos cantantes y pregunta de examen para mí. Ya empezamos. ¿Quién ha llegado a cantar en Black Sabbath que no te lo esperas? Pues, y no es australiano, ¿eh? Pues no lo sé. Mira, que he estado empollando aquí todo. Entiendo que suspendas como va a suspender la mayoría de la audiencia. Cuéntanos. Rob Halford. No fastidies. Y Espy no lo explica. Pues nada, en el 92 y en el 2004. O sea, dos veces ha estado, ¿eh? Fue Rob Halford, ha llegado a ser cantante de Black Sabbath. Joder. Sí, pero bueno, ha sido mucho como sustitución. Tampoco como para decir una experiencia, decir, ha sido cantante durante una temporada, ha grabado discos, no. No ha creado las canciones ni... Para algún concierto determinado, pues porque ha tenido que hacer alguna sustitución y eso. Sí, como estuvo Axl Rose en la época más oscura de los AC/DC, ¿no? Bueno, algo así. Sí, pero eso que no han creado, que han sido miembros partícipes, pero... Ah, pues ya escucharía, ¿eh? Algún tema... Mira, que no, mira, no sabía, pero podíamos haber traído alguna cosita. Traerás grabaciones en directo y bastante de mala calidad. Sí, ¿no? Ya buscaremos, mira, por salsear un poco, pero... Exacto. Mira, un reto que nos ponemos. Bueno, después de Tony Martin, que sacó el primero Eternal Idol, el... Helter's Cross, ¿qué es eso? Helter's Cross. Helter's Cross, es que en inglés ya sabes. Luego Tyr, y ahí se hace un parón, y vuelve Dio. Y vuelve Dio, que saca un disco que es el Deshumanizer. Uno solo, sí. Un disco, bueno, no sabemos por qué. En los comentarios pone que a Tony Martin le dio mucha rabia, ¿no? Que llevaba una trayectoria muy buena, además. Joder, pues creándose un nuevo estilo de sonido con Black Sabbath, ¿no? Y cortan de golpe y meten. Podemos escuchar un poquito de. De la segunda época que estuvo Dio TV Crime. Un sonido un poco más flojito. Sí. A mí es un disco un poco flojo. No hemos... O sea, yo me lo he escuchado entero y solamente salvo la canción esta. Es una canción rapidita. Pues la ponemos. Venga, un poquito. Yeah. sinceramente, bueno, me pones esto y no te digo que es Black Sabbath. Ya, o sea, o no es lo que me espero de Black Sabbath. Vamos. La voz de Dio siempre la encuentras, está ahí, ¿no? Pero bueno, pues es la segunda época de Dio en Ozzy, ¿no? Esa en Black Sabbath. Y bueno, pues ahí está, ahí queda, de su manícer. Después de esto, volvió Tony Martin. Grabaron el Cross Pro. Purpose. También, a mí, de la época de Tony Martin, creo que es el peor. Sí, por decirlo de alguna manera. También, para mi gusto también. Y ya de ahí, la reunificación. El Forbidden. Vuelven a juntarse en directo, los cuatro miembros, hacen giras. Y en el 2013 graban un disco. Y es lo último que han hecho ya. Luego han sacado muchos, han seguido haciendo giras. Pero como disco de Black Sabbath, con la formación original, el 13, que se llama así el disco, uh-huh, porque sacaron en el 2013, es lo último que tenemos. Y supuestamente las giras de despedidas eran de 2014-2017. Pero si mi mente no me viene mal, no sé si estaban anunciados en el Hellfest del año pasado, que no se hizo. Pues pudiera ser, porque... Sería buscar la información, vamos, pero me suena que iban a volver. Pues eso, el mítico Hellfest. Sí. No sé si el Hellfest qué festival era. El Hellfest pone mucha pasta. Es el festival que lleva mejores bandas en este momento, pues porque tiene mucha pasta. Y no sé si tengo recuerdo de haber visto Black Sabbath en el cartel con los miembros originales. 2019 hay directos de la banda. En 2019 hay gira de ellos y hay directos. O sea que probablemente en 2020 todavía. Escuchamos un poquito del 13, que es la vuelta de Ozzy, la vuelta de toda la formación original. Y digamos, es lo último que ha hecho Black Sabbath en grabación original. Bueno, y tampoco es que haya aportado mucho, ¿no? Este último disco del 2013. Se nota la voz de Ozzy. Y ya está, ¿no? Y las guitarras y todo, pero bueno, no. No son los primeros, ¿no? Hombre, tampoco puedes esperar que después de 40 y pico años, 50 años, que sigan haciendo lo mismo, ¿no? Ya. No, lógico. Tienen que evolucionar todo como todo, ¿no? El sonido también que se hacía en ese momento, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Que han sido la banda más grande de heavy metal, eso no lo podemos negar ninguno. Que han dejado temas, el de Warspeed, Iron Man. Que han sido los padres. De esto. O sea que ahí van a quedar para siempre Black Sabbath, con sus cantantes, con sus historias, con claros oscuros también. Que la trayectoria de una banda en tantos años, pues tiene cosas mejores y cosas peores. Pero bueno, ahí está Black Sabbath para siempre. Los queremos a los Black Sabbath y vamos. Accept the terms and let your faith be free. You're free. Venga, pues vamos ahora, después de este pequeño momento Black Sabbath, ¿no? Este monográfico, así es. Es muy difícil, joder, una con tantos discos, con tantas canciones, cuatro canciones que representan un poco todo, pero bueno, que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y ahí tenéis. El que quiera más información, que se coja todos los discos y se los empiece que se los a escuche. Escuchar. O que le llame al pirata. Bueno, y llega el momento cuando ya nos va quedando como menos de media horita de programa. Momento ESPI, momento versión. Pues sí, mira, una buena versión vamos a traer. Bueno, espero que os guste. También seguro que sí. Espero que os guste porque creo que es muy interesante. Además, es un cambio bastante importante porque la canción original es de una banda que se llama Steam, que era pues ese pop rock psicodélico de los años 60. Joder. Y bueno, pues le pega un giro de vuelta a una banda de power metal alemana llamada Axis. Y creo que es una producción, aparte de muy limpia, es una creación. Mantiene la sensación de la canción original, pero con un tono genuino, con la fuerza, que con no la tiene fuerza que ver nada con la original, pero sí que a la vez no, todo, ¿no? Notaréis esa reminiscencia de la canción. Y nada, pues vamos a ir con ella. La canción se llama, lo siento, pero tendré que decirlo muy despacio, Na Na Hey Hey Hey. Parece una canción de ABBA, tío. Goodbye. Y es una canción de Sting, como ya he dicho, una versión de Sting. Y damos caña. Sorprendidos. Emi, me das la aprobación. Sí, sí, no, hombre, está muy bien, muy divertida una canción de concierto, además, ¿no? De concierto. Además, es que esta siempre toca en todos sus repertorios y es un tío súper enrollado el cantante de Axis. Además, de hecho, bueno, como anécdota, estábamos hablando de que habían estado en la Heavy Hayak. Y esta banda original, nadie creía en ellas. Empezó un promotor, consiguió los derechos, solo por el sur de Estados Unidos y. Viendo que por las radios del sur se estaba vendiendo un montón, pues compraron ese paquete de las opciones y pusieron en otra ya más en Estados Unidos, más grande, a nivel con mayor repercusión. Como viendo que eso iba bien, metieron ya a nivel de Billboard y fueron número uno de ventas en el año 69. Como anécdota. Sí, sí, sí. Pues no, yo la canción original no la había oído. Pues es muy diferente. Pues es muy diferente. Bueno, sigamos avanzando. Pues mucho al fin de la noche. Que parecía una nana para quedarnos a dormir. Vamos a... Ya sabéis que hasta ahorita siempre cuando queda un cuartito de hora para tener que no el programa duerman. Hay que volver a despertar a los vecinos. Y vamos con un tema. Si hasta ahora hemos todo en inglés, pues vamos con el tema en español. Y con un tema que, bueno, si reivindica algo lo que es los medios de comunicación, la manipulación, el callar, pues todo lo que los politiqueos y el gobierno quiere imponer y quiere censurar, si hay un tema que habla contra de eso es este. Y una banda con su piedra contra tijera. Que siempre está dando, pues tiene ese compromiso con la sociedad y con todos los derechos de las personas y todo eso. Entonces, pues... Me parece que es un tema que has cogido, pero vamos, ni pintado en este momento. Me alegro que te guste. Muchas gracias, generoso. Yo no sé si Emi se va a despertar o... Sí, sí, yo me despierto ahora. En cuanto pongáis a esta gente, empiezo a pegar botes aquí. Sí, sí, pues vamos. Escuchar, porque la letra no tiene desperdicio. Una cosa han sido claros, y más de que en el 2006 pues hubo una caza de brujas contra ellos, y bueno, había partidos políticos que manejaban ciertos ayuntamientos y los vetaron Puedes decir los partidos políticos porque no están en este. Nah, no quiero entrar en ese juego, pero es por comentarlo. Pero bueno, sí que decir que tuvieron un juicio y que bueno, que tanto el grupo como la discográfica y el manager salieron absueltos. O sea, para que se vea que la gente, que hay ciertos politiqueos que van allá a saco. Sin pensar en nada más que. Y también desde Sinchili también podemos denunciar ese tipo de cosas que se siguen haciendo. Y que mira, Totalmente. Que no, que al final no tienen ni puta razón. No, y aparte que es que hay letras que son reivindicativas, pero no significa que te digan que tienes que hacer las cosas. O sea, tú estás reivindicando algo y luego la gente que está pues un poco pedrada, por llamarlo de alguna manera, pues son los que cometen los delitos. Y por la que fueron censurados, no fue por una reivindicación, fue por lo que contaban, con una mítica canción que era el Síndrome del Norte. Sí. Ellos ni reivindicaban nada, como en esta sí reivindican la libertad de expresión. Pero les acusaron. Pero en aquella fue de apología del terrorismo. Sí. Y que bueno, que en este siglo todavía tengamos cosas de estas metido en la música, mezclar este tipo de cosas, pues mira. Porque les interesa a ciertos partidos. Hombre, tienen que sacar votos. Exacto. Y eso siempre llena las urnas. Bueno. ¡Vamos con las chicas! Que se nos va acabando el tiempo. ¡Vamos con las chicas! Nos vamos con las míticas Girls School. Y un tema movidito. Para darnos caña, y al final de la noche. Sí, una banda que, bueno, pues se creó en los 80, que casi toda su vida fue en los 80. Luego, pues bueno, pues queda alguna, lo típico, lo de siempre, ¿no? Que queda alguna del grupo y que seguís sacando tajada. Pero se hicieron un nombre, pues, con un tema como el que vamos a escuchar ahora. El Come On, Let's Go. Tema garajero, ¿eh? Sí, sí, además se nota, oye, la canción, el sonido, que es antigua, pero no pasa el tiempo por ella, ¿eh? Porque es una canción que siempre, siempre te da marcha, siempre te da marcha. Ese rollito Motorhead. Sí, sí. Muy amigos, muy amigas de ellos. Muy amigas de... Muchos giraron, muchos juntos. Sí, aquí estuvieron. De gira juntos. Giraron y no sabemos si algo más. Bueno. Beberían juntos. Eso es. Les gustaba el whisky a todas. Y de fiesta. Eta beti bezala, ba, euskal tuntale bateki bukatuko dugu, eta nola ez ba, Sutagar eta beraien jotake. Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den. Nik azpaldi egin nien aukera, jotake irabazi arte! Stop! Y como siempre con las notas del Doctor Doctor, Nos vamos despidiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de sobre qué ha pasado hoy. El programa está muy bien, ¿eh? Pues hemos tenido un montón de cosas diferentes, de grupos muy buenos, muy cañeros. Sí, ha habido un momento en el que hemos hecho un poquito de todo, ¿eh? Bandas antiguas, sonidos más modernos. Pues hemos tenido versión, tema chicas. Un programa como muy interesante. Y todo eso se ha resumido con el tramo de Black Sabbath. Sí, sí. Faltaban las chicas ahí. Además que lo que decíamos, ¿no? Es tan difícil meter a lo mejor 40 años de historia. Bueno, casi 50 ahora ya, vamos. De una banda en 4 o 5 canciones. Pero bueno, tampoco queremos dedicar un programa entero a un grupo, ¿no? Pensamos que hablar un poquito y meter unas cancioncitas se puede representar muy bien, ¿no? Lo que ha sido la trayectoria de un grupo. Sí, está bien dicho. Es hacer un monográfico resumiendo un poquito toda la trayectoria, porque es imposible rellenar y tampoco os queremos cansar. Claro. Bueno, oye, muchísimas gracias a todas, a todos y hasta el próximo programa. Joder, ni te pareces al de Podemos ahí. Os as es. ¿Así te vas a despedir? ¿No vas a decir nada más? ¿O lo de siempre? Sí, claro, como siempre, ¿eh? Pues que como si no nos escucháis, voy a ir a vuestra casa a buscaros. Sí, sobre todo a estas horas. Hau el desbande del Rocky Sanda. Aio, eta beste bat arte.